esquina, a quien me ponga la carne de gallina. Bajo los puentes, bajo las estrellas, soy saharaui en un mar de arena. Vamos tirando, señor, vamos tirando, soportando los palos que van dando, sumergidos y sin ilusiones, solo me quedan estos dos cojones. Siempre nos toca a los mismos bailar en campos minados, desfilar por el abismo, bailar en campos minados. Tiempo muerto. Cuando hay hambre no tengo sentimiento. Bajo los puentes, bajo las estrellas, que cada palo aguante su vela. Vamos tirando, señor, vamos tirando, con tensa calma en la cola del paro, desahuciados y sin ilusiones, solo me quedan algunas canciones. Siempre nos toca a los mismos bailar en campos minados, desfilar por el abismo, bailar en campos minados. A ver, a ver. Ocupas, yonkis, maricones y poetas, insumisos y aprendices, ilegales, no. Cooperativistas, obreros, atléticos, psicóticos, actóricos, desubicos, peligrosos y políticos, submédicos, son muy chicos que esperican. ¡Fábricas, no! ¡Acciónicas! ¡Bam, bam! ¡Van a por ti! ¡Bam, bam! ¡Van a por ti! ¡Bam, bam! ¡Van a por ti! ¡Bam, bam! ¡Van a por ti! ¡Van a por ti! ¡Buenos días, senador! Muy buenas tardes. Esto es Olvida tu equipaje, aquí en Radio Utopía. Siempre nos toca a los mismos. Desfilar por el abismo. Siempre nos toca a los mismos. Esto es, como digo, Olvida tu equipaje en Radio Utopía, emitiendo en directo en www.radioutopia.es y en el 107.3 de FM. Esta sintonía que escuchamos hoy es obra de alguien que está aquí en el estudio, que se llama Ángel Antonio Muñoz. Y que también es conocido, más conocido, ¿no? Como Ángel Petisme. Buenas tardes, Ángel. Muy buenas tardes, Armando. Muchísimas gracias por venir. Ha sido complicado traerte. Nos ha costado, bueno algunos años. Lo bueno ya sabes que cuesta. Bueno, hay que decir que estuvimos contigo hace una temporada cuando la muerte de la Bordeta, ¿no? Aunque fue por teléfono, pero bueno, ahí sí entraste en el programa, ¿no? Sí. Bueno, y a lo mejor podemos empezar por ahí, ¿no? Venimos a presentar, ante todo, El Faro de Dakar, el último libro que estás presentando, que estás girando con él, ¿no? Pero, bueno, vamos a ir, si quieres, haciendo un ten con ten, presentando el libro, hablando de la trayectoria tuya, ¿no? Bueno, mencionaba la Bordeta, a lo mejor es un buen punto de partida, ¿no? Pues sí, la verdad es que es tan bueno como que es, forma parte, nos retrotraemos a casi a los orígenes. Cuando yo empecé a cantar y a escribir, era muy crío y recuerdo que estaba en un internado y me ponían pues canciones de, yo qué sé, de Bob Dylan, de, la verdad es que eran unos curas bastante enrollados, los escolapios, porque recuerdo que dormíamos allí en una, como unas grandes naves, unos dormitorios, todo despejados, claro, y nos ponía así, eso, recuerdo La Bordeta, Víctor Jara, Simon & Garfunkel. Y unos años después, me parece que por primera vez en Zaragoza, en un parque, en el parque que ahora, entonces se llamaba Parque José Antonio Primo de Rivera, y ahora se llama Parque José Antonio La Bordeta. Ah, bueno, mira, me va a cambiar José Antonio por otro, ¿no? Sí. yo creo que las placas con cambiar el apellido y bueno, pues en ese parque, vi por primera vez yo en concierto a La Bordeta y uh-huh. a otros que luego fueron amigos míos, como Pablo Guerrero con Nacho Sainz de Tejada, que ya falleció, que era un excelente guitarrista. Y bueno, luego eso se lo comenté al abuelo cuando ya nos conocimos cara a cara y yo creo que nos conocimos en el 90, que yo había sacado mi primer disco. Uh-huh. Él trabajaba, él tenía un programa en Onda Radio Rato, me parece, que luego fue Onda Cero, ¿no? No sé si tiene algo que ver con Rodrigo Rato o lo de y tal, o era por ojalá pasar no. El rato. Y allí nos allí ya nos conocimos y a él le encantaba una canción de mi primer disco, se llamaba Hola Noé. Y bueno, ya fue una relación fantástica hasta el punto de que me apadrinó con el segundo disco. Yo estaba buscando discográfica y me presentó a la gente de Phonomusic, la antigua Moviplay, que tenían un catálogo acojonante de músicas y cantautores, ¿no? Ahí había grabado los primeros discos Joaquín Sabina, Silvio Rodríguez los tenía todos, en fin, bueno, todos los cantautores. Y eso fue, yo le considero tanto a La Bordeta como a Aute mis padrinos en el tema de la música, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ambos dos, pues unos ciudadanos ejemplares, maravillosos, unos tíos personalmente ricos, generosos. Y bueno, pues obviamente que voy a decir, que va a decir un aragonés de alguien como La Bordeta, ¿no? Pues, vale, o sea, tío, ya me he dado cuenta, Ángel, de que no hay que hacerte ninguna pregunta, porque tú ya lo dices todo, ¿no? Yo me voy a tomar algo y ahora luego vengo en un ratito. Yo pensé, bueno, y eso que hoy estoy de resaquilla. Bueno, o sea, que ya has dicho, eres aragonés, eres de Calatayud, ¿no? Y esto de conocer a La Bordeta en este caso, ¿no? O a cualquiera de los que uno ha admirado, y llegar a ser amigo, ¿no? De él es algo realmente singular, ¿no? Sí, bueno, luego ya no te planteas cambia el claro, rol, cambia, o sea, claro, cambia el rol, todo, claro. Es un colega, es profesionalmente le sigues admirando, pero bueno, y no dejar de extrañarte. Y me acuerdo, por ejemplo, cuando La Bordeta estaba en el Congreso, una vez, y eso además es una imagen que luego se me repite en los sueños, estábamos, nos encontramos en el metro, pero él en un andén, en el andén de enfrente, y yo en el otro, ¿no? Y de pronto estábamos solos en todo el andén. Y nos quedamos mirando y decir, coño, hostia, coño, La Bordeta, coño, Petit, tal, no sé qué. ¿Y dónde vas? Y dice, no, voy, vuelvo del Congreso, vale. Y tú, no sé, así estuvimos hablando. Dos aragoneses que se encuentran en el espacio chiste. Dos aragoneses se encuentran en el metro de Madrid, no hay nadie más, ¿no? Sí, señor. Pues nada, pues una persona fantástica. Y un espejo para no solamente para los aragoneses, sino para mucha gente. Yo a veces cuando tengo dudas, pienso cómo lo haría, qué habría hecho La Bordeta, ¿no? Aparte de, o sea, de mandarlo a la mierda a mucha gente, pero no, o sea, y sobre todo mantener, tenía genio, tenía mala leche cuando se cabreaba y tal, pero tenía mucho sentido del humor. Sí. Y luego una cosa que es la coherencia y intentar ser limpios y sinceros y honestos, pese a que empiece, ¿no? Uh-huh. Y en esas estamos. Hablando. Bueno, pues es una buena carta de presentación, desde luego, ¿no? Y un buen referente a la hora de, como dices, de dudar, ¿no? Bueno, dudando, ¿no? Yo estoy también, no sé si decir que eres un poeta, eres un cantautor, o eres un poco las dos cosas, eres un artista, ¿no? No sé, un trovador, no sé. Yo con el paso de los años y conforme ya uno se va haciendo más veterano, creo que al final la definición de poeta cantante es mucho más acertada que la de cantautor que escribe, que la de trovador, porque ya no estamos en... por supuesto que tiene concomitancias con la juglaresca y con la trova, pero la palabra poeta-cantante está bien, porque digamos que al final el peso literario es decisivo en mis canciones. O sea, no es que salen así. Yo soy un tío que a los 12 años, Armando, empieza a escribir poemas y pues bueno, todo tipo de, bueno, el típico ejercicios literarios de uh-huh. de rima, de métrica, todas las disciplinas, que eso es pues un aprendizaje. Una escuela. Y a la par, devorando, por supuesto, libros. Y yo creo que unos meses prácticamente después, o con un año después, empiezo a tocar la guitarra con un colega que había ahí en el internado, que sabía un poquito más que yo. Y luego ya nos tocó aquello de acompañar en misa, ¿no? Que tenía sí, un clásico. Un clásico que bueno, que tenía sus ventajas también, porque yo pues iba y le daba al morapio ese, al moscatel ese que tenía en la sacristía. ¿No? Consagrar, ¿no? Y bueno, y ahí empecé ya a componer mis primeras canciones. O sea, que casi fue a la vez, ¿no? El empezar como escritor, como poeta, sí, ¿no? Sí. Bueno, escritor es aquel que escribe, aunque usted tenga 12 años, ¿no? Bueno, sí. Has hecho algunas cosillas, ¿no? Tienes más de 20 libros publicados, podemos decir el nombre del primero y algunos más, ¿no? Por ejemplo, Cosmética y Terror, ¿no? Nombres también un poco quizá de época, ¿no? En una uh-huh. época en la que el brillo, ¿no? Era importante. Bueno, pues no sé, El cielo de Bagdad, Buenos días colesterol, Amor y cartografía, ¿no? La noche... 351, poemáis últimamente, además que acabas de estar presentando El dinero es un perro que no pide caricias, sí. ¿No? Y ya estás con otro, ¿no? En El faro de acá. Sí, bueno, es que lo del dinero, la verdad es que era surgió, no estaba previsto publicarlo, pero se me ocurrió, hablando de La Bordeta, pues su hermano, que él siempre hacía alusión, Miguel La Bordeta, y había un premio en Aragón, es el premio Miguel La Bordeta, que se había retirado con el anterior gobierno del PP, y de pronto ahora lo otra vez lo dinamizaron, y bueno, pues creo que había un patrocinador de que era una empresa de aguas, y gracias a eso, digamos que dotaron al premio de, me parece que eran 3.000 euros, ¿sí? Uh-huh. Menos el 21% de RPF. Que no te lo queda. La verdad es que no es un, o sea, no era un premio económicamente bien dotado, de eso que digas. Vale, bueno, tomamos 3.000 euros menos el 21%, es más de lo que suelen dar en cualquier premio de por aquí, o de por allí. No, yo he ganado premios ahora, sí, ya, pero no vamos a hablar de los premios, que en realidad nos interesa mucho, pero yo he ganado premios de 21.000 euros, o sea, en otros tiempos, ahora ya con la crisis todo se ha rebajado. Pero sí que me hacía, ese libro, El dinero es un perro que no pide caritas, de pronto me apetecía, tenía la ilusión de tener ese premio Miguel La Bordeta, ¿no? Porque claro. Era como, es el digamos, el poeta por antonomasia del siglo XX y uno de los grandes poetas aragoneses, y bueno, pues es, no sé, es como una medallita que te apetece ponerte, y bueno, hay que ganarlo. Total, que me presenté. Yo cuando me presento algún premio, no, hay, por supuesto, dices, pues si lo gano, estupendo. Pero nada, me lo dieron y lo publicaron el libro. Entonces, pero que no lo tenía previsto. Además, es un libro que yo tenía escrito casi 2008. Le di un repasillo, uh-huh. Con todo el tema del del capital y la crisis financiera y bueno, todo este está, ahora somos todos expertos economistas, ¿no? Pero la verdad es que suelo publicar a cualquier algunos los amigos me dicen, joder, es que publicas mucho. No, yo, o sea, lo que pasa es que las cosas se retrasan, tú lo mandas hasta que te lo publica el editor y a veces se juntan ya. Si escribes mucho, ¿no? Porque, oye, para llenar 21 libros o 25 libros de bueno, decir, no, a ver, lo digo claro. En términos, ¿no? Pero, no, eso pero un, sí. Poco, un poco es verdad, ¿no? Eso sí, o sea, escribo muy mucho, prolífico eres. pero borro digamos dos terceras partes. O sea, que si publicase todo lo que escribo, entonces sí que sería un despropósito. Y tal. ¿Por qué escribo? Porque me gusta. Porque me gusta y porque me proporciona mucho placer y porque es una terapia estupenda para soltar todo lo que llevas dentro, a veces cosas maravillosas uh-huh. y otras veces toxinas y mierda, ¿no? Muchas veces uno escribe también para encontrar sentido, ¿no? Para sí. buscar el significado sí. con las palabras, ¿no? Sí, sí, sí. No escribes pensando en los demás y en que te vayan a leer y que pensarás, sino... Casi yo escribo como si estuviese delante de mi psicoanalista y eso que me ahorro, ¿no? Porque creo que tienen unas tarifas bastante prohibitivas. Y yo mismo muchas cosas las leo a toro pasado al cabo de lo escrito y lo dejo ahí, lo leo al cabo de dos meses y digo, hostias, ¿esto lo he escrito yo? Pues este soy yo. O sea, y te llevas muchas sorpresas. Y dices, vaya tela lo que hay aquí, o sea, lo que llevas tú por dentro, ¿eh? O sea, que quizá tiene mucho que ver con los sueños, ¿no? Que es una especie como de reseteo y centrifugado de todo lo que durante el día vivimos. Mm-hmm. Pero yo le doy más importancia casi también al mundo onírico y por eso me siento un poco muy muy seguidor de los surrealistas que a la realidad cotidiana, ¿no? Sí, pero luego cuando leamos los poemas veremos, ¿no? A ver si realmente, ¿no? Bueno, que surrealistas aragoneses, pues ya se sabe, ¿no? Sí, sí, sí. Con sí, los sí. aragoneses ya se sabe. No, bueno. Pero bueno, que sí que muchísimos poemas, pues no sé, en la calle tal de Badac, en no sé cuántos, o sea, lugares concretos, ¿no? Sí. Es algo habitual que yo por lo menos he sí. percibido en algunos de tus poemas, ¿no? Esa es una faceta de mi dato de mi poesía como de mi canción, pero... no es la única. Claro, cuando uno lleva ya tantísimos años escribiendo, intenta no repetirse y buscar y esa sí que es una faceta, digamos, de casi como de periodismo literario, uh-huh. de documentación búsqueda, y de búsqueda uh-huh. y crónica poética, ¿no? Uh-huh. Pero hay en otros libros míos hay auténticas zambullidas en uh-huh. los sueños y a mí me gusta, en realidad a mí lo que me gusta, como a todos, es el sexo y el amor. O sea, no tener que estar contando barbaridades y tal. Lo que pasa es que, bueno, al final la realidad se impone y alguien, no digo yo que esté en el sacerdocio de tener que contarlo, pero probablemente se agradece que unos cuantos lo cuenten, porque si uh-huh. no hay hay mucho silencio, ¿no? Hay mucho silencio y hay una corrientes demasiado de creadores que son muy autocomplacientes y están escribiendo casi para el postureo y para agradar, ¿no? Uh-huh. Fíjate lo que decía, estuve estos días en la exposición que hay de Gloria, ¿no? Gloria Fuertes. Sí. Dice, poetas, no perdamos el tiempo, trabajemos. Que al corazón le llega poca sangre, ¿no? O sea, que... Y ahora, fíjate otra, ¿no? El poeta tiene que estar con todos. No por obligación ni deber. Cuestión de poesía. O sea, que también hay eso, ¿eh? El, bueno, menos mal que con el que se ha celebrado el centenario de Gloria Fuertes, totalmente, tío, porque es que era un una bueno, ahora la gente está descubriendo a Gloria Fuertes, ¿no? Y le están quitando el barniz ese de poeta para los niños y ha sido muy criticada y denostada y se ha hablado muy mal de ella por muchísimos poetas que ahora se ponen medallitas y dicen, ah, no, Gloria Fuertes, claro, por supuesto, y que escriben prólogos y escriben artículos, pero yo les he oído hablar de Gloria Fuertes como lo peor, o sea, como un plan muy despectivo, ¿no? Como uh-huh. decir, no, esto no es, eso no es poesía. Y dices la exposición de sí, ahí que... en el centro, en el Fernán Gómez, exactamente, ¿no? Sí. Uh-huh. Pues es una poetaza. Yo me considero dentro de esa poesía de posguerra, de un poco de exilio interior, a mí me parece que han escrito, ha habido poetas de la poesía social, entre comillas y tal, que los santones la llamaban la poesía de la Berza. Hay cosas maravillosas, o sea, Blas de Otero, Celaya escriben unos poemazos, pero Gloria Fuertes está entre ellos, y Ángela Figuera y Merich, Carmen Conde, hay, fíjate, además, mujeres, ¿no? Hay dos o tres mujeres que están absolutamente eclipsadas. Una de ellas, afortunadamente, por esto del centenario, pues de pronto, pero que está muy bien, porque al final las modas pasan y el tiempo pone a cada cosa en su sitio. A veces tardan siglos, ¿no?, en descubrirse y por una casualidad algo que estaba desaparecido y dice, hostia, pero si esto era buenísimo. Y finalmente el foco se centra ahí, ¿no? Por eso a veces los centenarios y esas cosas también, porque si no nos olvidamos de gente, estamos despistadísimos y mirando hacia donde marcan las modas y las tendencias y las redes sociales y eso es muy eso es muy ficticio y por eso a mí me gusta la gente que tiene un juicio personal sobre las cosas, que piensa por sí mismo y tal, no los que van ahí a rebufo del rebaño, ¿no? Bueno, la verdad es que, por ya que estamos comentando, la mayor parte de los que han ido a la exposición de Gloria Fuertes han ido por rememorar su infancia y por esa especie de gusto que hay por lo vintage, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar, si quieres, de tu libro, que te has venido, entre otras cosas. He venido a hablar de mi libro. Sí, aunque no le hemos dicho a la audiencia, pero tenemos aquí también una guitarra, ¿no?, que a lo mejor ahora de un rato sacamos, ¿no? Uh-huh. El Faro de Dakar, ¿no? Sí. Un libro que está ya publicado, recién salido, además, ¿no? Sí, acaba de salir. Pero vamos, estabais con Barrio Andante, tío. Explícame, es que lo tuyo es... Hiperactividad, bueno, por cierto, recordemos a la audiencia que este es el que uno de los que vino con Barrio Andante en el último festival de cantautores, por si alguien no lo había identificado, sí, ¿no? Sí, los que cantábamos al final, que casi nos quedamos sin cantar, cantábamos poquito, ¿no? Porque era un festival normal. Pues sí, lo de Barrio Andante, no es que le hayamos dado carpetazo, pero bueno, Luis está currando en el Ayuntamiento de Madrid, en el barrio de Vallecas, y ahí a full time, a tiempo completo, y lo tiene muy difícil para... Bueno, somos amigos, entonces nos juntamos, pero sin ningún tipo de objetivo más que pasarlo bien, y de vez en cuando pues sacamos un libro, un disco. El último fue hace la friolera de 11 años, me parece, en 2004, por ahí, el de Sacco y Vanzetti. Sacco y Vanzetti, ¿no? Que era una especie como de cabaret, que era muy divertido porque salíamos vestidos de la época y había muchísimos gags y mucho sentido del humor. Que es lo... Cabaret anarquista. Sí, sí, cabaret anarquista. Y bueno, también salíamos vestidas de las hijas de Sacco y Vanzetti. Entonces era tremendo vernos con las pelucas, con vestidos de mujeres y tal, depilados, o sea, ya me depilé, pero a la cera para saber lo que sufre una mujer y todo esto. Y luego, pues, surgió lo de Barrio Andante, que también fue un poquito, lo sacamos en 2015, se habían celebrado las elecciones municipales, pero no había tanta conciencia de barrio, ¿no? Uh-huh. O sea, y pues, luego ya el concepto de barrio se ha reivindicado como quizá la solución a toda la globalización. O sea, es decir, solamente en el barrio, que es donde hemos sido renacuajos y hemos corrido, y donde hemos sido felices y nos hemos peleado con los colegas y tal, allí es donde nos hemos hecho personas, ¿no? Y quizá la manera de gobernar un barrio, casi una comunidad de vecinos, es lo más parecido a lo que debería ser el gobierno entre los ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues hicimos un par de canciones, luego recogimos otras que hay de cada uno que hablaban, nos parecían que estaban en consonancia, reunimos poemas de él y míos, y no pusimos quién era el autor, salvo al final, de manera que no estábamos reivindicando cada uno nuestros egos, sino cuando somos grupo, somos grupo, ¿no? Entonces somos dos colegas que se llaman Barrio Andante, y bueno, de vez en cuando tocamos. Hace poquito estuvimos en Toledo, bueno, estuvimos también en el festival vuestro, luego estuvimos en Vallecas. Si surge más cosas, pues las haremos, porque de alguna manera es como aparcar también eso, tu ego, respirar otros aires, ¿no? Y tocar, bueno, es muy divertido tocar canciones de otros. Entonces, tocar, por ejemplo, yo con Luis sus canciones, pues yo aprendo mucho y la verdad es que nos lo pasamos bien en directo. Bueno, pues después de ese Barrio Andante, ya tocaba, digamos, otra vez, casi como que me había tomado un año sabático en lo musical, y tocaba otra vez replantearse un poco todo. Y bueno, efectivamente, El Faro de Dakar es un libro, Armando, que lo escribo, empiezo a escribirlo en 2015. Empiezo a escribir una cosa ahí sobre el suicidio y el mito de Sísifo y un par de meses, pero al final tuve que dejar el libro porque me estaba superando. Yo pensé que estaba fuerte y podía encarar ese tema, porque además eran personajes de la historia que hablaban en primera persona. Pero al final tanta documentación sobre el suicidio me aplanó y dije, lo voy a dejar para otro momento, algún día lo retomaré, porque la verdad es que escribí como, no sé si 30 o 40 folios. Bueno, igual. Pues es un tema para retomar, ¿eh? Porque sí. Desde luego es un tabú del que no se habla, ¿no? Sí, sí. Y alguien tiene que hablar, ¿no? Es un tema fuerte, además interesante, sí. Y total que al final decidí cambiar de rumbo y digo, bueno, pues me voy a escribir sobre mi experiencia de viajes a África, que a mí África me apasiona. He ido viajando y bajando casi durante 10 años varias veces. La última fue, bueno, aparte de bajar a tocar, que estuve en Marruecos, en Meknès, me parece que fue en enero de este año, pero me escapé en noviembre y diciembre, anduve ahí en un peregrinaje muy chulo de varios países, Mauritania, el Sáhara Occidental, el antiguo Sáhara español, ahora ocupado por Marruecos, pero de los saharauis, puro desierto, y luego Mali, Senegal. Ahí el Faro de Dakar se llama así porque es la punta más occidental de África, mirando hacia el continente americano, y de alguna manera también es un símbolo, ¿no? A mí las primeras veces en 2008 me parece que conocí Senegal y Gambia, estuve allí todo un verano en furgoneta con cuatro personas más y fue un viaje precioso. A mí la cultura africana me apasiona, como te decía, la música, el espíritu. Se dice que el origen del hombre es África. Y también dicen los sociólogos y los economistas y gente que sabe que probablemente el fin de la raza humana volvamos otra vez a África, ¿no? Y hay una mirada absolutamente pura y limpia no contaminada del sur. Entonces, cuando bajas allí, bueno, se dice, por ejemplo, había un escritor, Bruce Chatwin, se curó, se estaba quedando ciego y se curó la ceguera en África, ¿no? Frente a esos grandes paisajes y esos horizontes hermosos. África no tiene grandes bibliotecas ni grandes obras de arte porque es el mundo del barro. No me estoy refiriendo exactamente ahora a Egipto, que no es una cultura, digamos, africana, aunque esté en el continente africano. Uh-huh. Por ejemplo, de Egipto, que yo lo conozco bastante, pues no, en el libro del Faro de Dakar no aparece nada. Pero digo, no hay obras de arte, pero el paisaje y el paisanaje son maravillosos. Y luego la riqueza oral, los cuentos de boca en boca que cuentan los mayores a los niños y a toda la tribu cuando se juntan ahí en la aldea al atardecer. Todo eso, las canciones, pues son maravillosas. Y eso es un poco... En realidad no es un libro de viajes, ni mucho menos, porque para eso ya existen maravillosas guías, sino es una mirada desde África más bien al siglo XXI y mirando hacia nuestra mezquindad del norte y a esta cosa que llamamos el mundo rico, ¿no? Entonces ahí hay una mirada crítica, afilada, y por otro lado también benevolente. Decir, bueno, joder, que... Y al final, redentora como, digamos, redentora es una palabra, la palabra redención, pero sí porque... finalmente, no es un libro que hable desde el yo. A mí no me interesa ya, o sea, como escritor no me interesa contar mis problemas. Me interesa encarnarme como si fuese un personaje más o un novelista en otras personas, ¿no? Y uh-huh. Es una especie de empatía literaria. Entonces en el libro hablan muchos niños, hablan mujeres, hablan personas, ¿no? Y la verdad es que debe haber como dos o tres poemas en primera persona. No sé, si quieres debería... ¿Por qué no? Deberías. ¿O no tienes algo de musiquita africana que llevamos hablando sí, mucho? Sí, pero ¿por qué no leemos algo? Sí. Porque claro, llevamos aquí un rato hablando y todavía no hemos leído nada, ¿no? Jolín. Pues, ¿qué te parece? Y bueno, y si quieres, pues, o pongo de fondo una musiquita africana, ¿qué te parece? Sí, ¿eh? A ver, espera, déjame que mire... Vete mirando, yo voy buscando una musiquita, ¿te parece? Sí, vamos a ver. Venga. Lo que escuchamos, Ángel, es una música de Salif Keita, ¿no? Sí. Que es un músico albino, africano, ¿no? Uh-huh. No recuerdo su nacionalidad, pero que ya sabes que los albinos en África pues tienen un gravísimo problema, ¿no? Sí, por las creencias que hay... Sí. Salif Keita, bueno, allí se llaman los griots, ¿no? Los que son como los trovadores. Si no recuerdo mal, ahora no sé, igual nos equivocamos y tal, pero yo creo que es de Salif, es de Mali, ¿no? Podría ser perfectamente, sí, es muy probable, sí. Pues, mira, este es un poema que a mí me gusta. Está basado en una... digamos, en un encuentro o un texto de una escritora sudafricana, Tolba Fanen, y me gusta. Se llama La canción de los hombres. Cuando te pensé, cuando decidí tenerte, hijo mío, me adentré sola en el bosque. Me senté bajo un árbol. Escuché y esperé bajo los relámpagos hasta que pude oír tu canción y me dijiste que querías venir. Después volví a la tribu y elegí al hombre que tenía más luz en los ojos y sonreía, al hombre guapísimo que sería tu padre. Le enseñé tu canción, nos desnudamos y nos hicimos el amor bajo el cielo esmeralda, mientras cantamos para invitarte tu canción. Cuando me quedé encinta, enseñé tu canción a las parteras y las ancianas de la aldea. Ellas sabían bien tu melodía, mi niño, y te dieron la bienvenida cantando. Los pastores, las niñas, los amigos cantaban tu canción mientras crecías. El chamán susurraba tu nombre en la ceniza. Cuando te caías o lastimabas, alguien te recogía y cantaba tu canción. Si hacías algo maravilloso, si llegaban los ritos de la pubertad, la gente del pueblo cantaba tu canción y te honraba. Cada niño en la aldea tenía su canción, única, irrepetible, no era de nadie más. Nunca hubo necesidad de llamarte al centro de la aldea y formar un círculo a tu alrededor para cantártela, hijo mío. Qué orgullosa me siento de ti. Tus actos estuvieron a la altura de lo bueno y lo bello con que te concebimos. En la tribu de donde eres, no es el castigo lo que repara un mal comportamiento, sino el amor, el recuerdo de la identidad. Eso nos hace recapacitar y no sabernos solos. Cuando reconoces tu propia canción, no tienes ningún impulso que pueda herir a nadie. Es la magia y la filosofía. Y así, la vida nos hace como ella, fuertes, y la gente tiene su propia canción que todos conocen, pues tú conoces la de los demás. Y al final, en el último día, tendido sobre el lecho a punto de morir, todos saben y cantan por última vez la melodía para ti. Todos tenemos esa canción que habla de nosotros y nos hace especiales. El fuego sagrado siempre te acompaña cuando vibras a tu propia frecuencia. Qué orgullosa me siento de ti, mi niño. Si estás lejos de mí, cerca del fin del mundo, por la montaña, caminando solo, recuerda tu canción y siempre encontrarás el camino a casa. Pues mientras que Ángel va preparando sus armas de destrucción masiva para la fealdad y la tristeza, ¿no? Que son esos instrumentos que tiene en la mano, pues yo voy a ir leyendo un poema que habla precisamente de la tristeza, del lujo de la tristeza. Eres un hombre a quien se ve de lejos, un luchador cosido con fuerza y con ternura. Tienes una sonrisa como un sol de invierno y una hemorragia de vainilla interior. Envejeces cuando dejas de amar. Tienes muchos sueños que tirar del ovillo y un puñado de amigos que te adoran y están cuando las ratas abandonan el barco. Permítete un rato el lujo de la tristeza. Luego compra una escoba, sácala de tu alma. La primavera estalla en lirios y minifaldas. Encontrarás la excusa para que el corazón trepe de nuevo al árbol y se ponga a bailar. Ya sabes dónde estoy, donde escuchan las rosas. Mi móvil siempre está despierto para ti. Muy bien, muy bien. Muy bueno, es eso, ¿no? Me ha gustado mucho el poema que leíste antes, ¿no? El poema del Faro de Dakar. Uh-huh. Me parece, bueno, pues aparte de que yo creo que la poesía, Ángel, no sé si estarás de acuerdo, tiene que mostrar en alguna medida alguna enseñanza, alguna pildorita de sabiduría, ¿no? Sí, yo creo dar algo, ¿no? Sí, yo creo que tiene la poesía es en cierto modo es si tiene una gota de, como tú dices, de pensamiento, de filosofía, es muy interesante. Ah, mira, esto lo ponemos para la guitarra, pero bueno, la guitarra yo creo que se recoge. Sí. Sí. Voy a estrenar, Armando, voy a estrenar guitarra. Nunca he tocado ni en directo ni en ningún programa de radio, salvo en casa y poco, porque tengo muy poco tiempo últimamente para tocar, desgraciadamente, porque una de las cosas más hermosas, como te decía, aparte de gustarme escribir, lo que más me gusta es componer, ¿no? Luego lo que es un auténtico coñazo es tener que defenderlo y tener que promocionarlo, y además sabes perfectamente en estos tiempos que si no lo promocionas tú, bueno, no funciona. No, te hundes en la miseria. Y luego además, pues claro, bueno, hay... somos conscientes de que, claro, no me gusta llamarlo producto, pero claro, finalmente es un producto que está envasado, no al vacío, sino lleno de cosas, pero se pierde mucho tiempo intentando vender el día a día y claro, también están las puñeteras redes sociales que... De todos modos, Ángel, una cosa, te voy a sacar el tema, de hecho, ¿no? Tú vives de la música, vives de la poesía, ¿no? O sea, si tuvieses que trabajar, no sé, de funcionario o, no sé, de empleado de Iberdrola, yo qué sé, cualquier trabajo, ¿no? Eso te quitaría mucho más tiempo posiblemente y peor empleado, ¿no? Que el que tienes que dedicar a esos pequeños lastres de tu oficio, ¿no? Sí, bueno, no sé, cuidado, a veces... yo quería ser esto, o sea, desde los 12 años quería ser esto, poeta y músico, o sea, que en el fondo lo he conseguido, ¿no? Como decía, ¿no? Ten cuidado con lo que sueñas, que puede que se convierta en realidad. Pues se cumplió y tal, pero obviamente, fíjate, dentro de esas contradicciones, y dirás, joder, pues tío, pues tendrías que ser un tío pleno, ¿no? Y feliz. Que lo soy, pero dentro de las contradicciones humanas a veces me planteo, coño, y si hubiese hecho caso a mi padre, que es lo que él quería que fuese, era que fuese bancario, no banquero, que ya sería otra cosa. Si fuese banquero, entonces sí que me podría, sería el banquero ilustrado, ¿no? Y entonces me dedicaría a sería un filántropo y haría canciones maravillosas, pero a veces me planteo, joder, si hubiese sido eso o... ¿Y por qué no haber hecho oposiciones después de estudiar filología hispánica e italiana como hice? Porque además a mí me gusta la enseñanza, me encantan los críos, los chavales, ¿eh? Y la docencia. Y de hecho creo que parte del un comunicador tiene que hablar muy clarito y muy transparente para llevar a la gente y tal. Y digo, y si hubiese sido profe, pues no hubiese estado mal. Y luego, pues a las 3 de la tarde me quedaba libre, ¿no? Y 3, 4, y ya está, me echaba una siesta. Y luego por la tarde a escribir, ¿no? Hubiese sido una vida un poquito más... Porque claro, esto de ser autónomo, autónomo poeta y músico son profesiones de mucho riesgo. O sea, totalmente. Es de precariedad total, es casi como lo de... Y luego está el asunto de que el que trabaja en casa, ¿no? Cuando empieza y cuando acaba su horario laboral, ¿no? Juntado además con el hecho de que es una profesión artística, es una vida de ocio y de trabajo, ¿no? Sí, se sabe muy bien dónde acaba cada frontera, ¿no? Es el hobby, o sea, quiero decir, has convertido tu hobby en tu trabajo, pero es también complicado partir el tiempo y decir, vale, lo suyo sería, a mí me gustaría, claro, tener dinero para decir, pues tengo comprar un pisito que fuese solamente o un estudio, ¿no? Que sea tu estudio, entonces tú te vas ahí a trabajar, da igual, o sea, los turnos, porque... Aunque sea en Vallecas. Aunque sea en Vallecas, sí. Si alguien nos está escuchando de Vallecas y me quiere alquilar un pisito barato a un a un vallecano de adopción, que tú eres, vallecano, ¿no?, de adopción, y a un trovador y tal. Luego él pasará a la historia como un gran mecenas, ¿no? Este le alquiló el piso a Ángel Petitsme por muy buen precio, entonces yo haré como los poetas clásicos y tal, dedicado a mi mecenas, que tal, no sé qué. Bueno, pues sí, bueno, estas son cosas del día a día, pero yo le echo muchísimas horas al curro, ¿eh? Demasiadas. Uh-huh. Incluso el fin de semana, o estoy viajando, o cuando estás en casa más tranquilo, pues siempre también mi hija me reprocha y dice: joder, tío, es que estás ahí, no, metido con el ordenador. Y le digo: anda, que tú con el móvil. Pero tú te defiendes económicamente con tu trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Pero también es cierto que nunca he sido muy ambicioso. Yo, mientras tenga para tomarme una cervecita contigo luego cuando acabemos la entrevista y tal, fíjate, no tengo ni coche, no tengo, estoy hipotecado pagando el piso en Vallecas, ¿no? Pero no tengo ni segunda vivienda, ni tengo grandes vicios confesables. Pero bueno, no, me gusta lo que a todo el mundo, es decir, no soy un marciano. Una de las cosas que efectivamente por lo que estoy aquí es porque lo que más, yo creo que una de las grandes lecciones de vida y uno de los grandes vicios que tengo es viajar. Pero eso más que un vicio es una necesidad. Una actitud también. Sí, uh-huh. Una actitud nómada, que yo creo que deberíamos hacer todo ser humano, ¿eh? O sea, meternos una vez al año, hacernos un viajecito, pero no de turista, sino de, como decía Paul Bowles, la diferencia entre el turista y el viajero, el turista tiene la vuelta, el viaje de regreso ya sacado, y el viajero va con otro. El viajero sufre, el turista disfruta, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, y tanto, y tanto. Y luego el turista va con la cámara y intentando capturar, en vez de disfrutar del momento, lo quiere capturar para luego verlo, tal, cuando es inútil, o sea, el momento es único e intransferible. Te vas a llevar, claro, una imagen y tal, y te llevas la maleta cargada, y lo que hay que llevar es la mochila vacía, ¿no? Para luego traerla de cosas y de nuevos amigos y de muchas experiencias. Uh-huh. Muchas experiencias. Sobre todo lo que te cambia es la óptica y la forma de. Primero entiendes muchísimo más al ser humano, toda la condición. Disculpas muchas actitudes, otras no, otras hay que juzgarlas y digamos, erradicarlas, pero te da una dimensión más humana, porque somos radicalmente iguales todos y todos merecemos, digamos, las mismas oportunidades, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, vamos a estrenar, si quieres, una canción. Estamos, yo no sé ni, estamos en África, entonces digo, pues ¿qué le traigo a Armando, así de que puedo darle también a los oyentes que nos escuchen ahora o luego en podcast? Esta es una canción que tiene 17 años, o sea, yo la compuse en 1999-2000. Tuve una racha, estaba a veces también los poetas y los cantautores también nos deprimimos, ¿eh? Y bueno, una forma de exorcizar ahí esos demonios y esos pellizcos de ese lujo de la tristeza, pero ya llevado al por mayor, fue componer. Por eso te decía que escribir y componer es muy, muy catártico para mí y muy, uh-huh, y muy sanitario. Y me levantaba, recuerdo, a las 6 de la mañana, sin despertador ni tal, ya con el piloto automático, y ya me ponía en fase de canción. Entonces, durante el día, hacía cada día una canción, letra y música. Es más, a veces incluso la maquetaba ya y la grababa. Y a las 10 de la noche o las 11 ya estaba grabada. Ya había hecho hice una canción diaria. Claro, de pronto me encontré que había hecho, pues en 3 meses, pues eso, 90 canciones, ¿no? Luego las escuché y algunas directamente han ido a la basura, o las guardo ahí en un CD para reírme yo y tal. Pero otras, digamos, aquí están, son inéditas. De esas 90, a lo mejor se salva la mitad, 45, y eso ya daría para 4 o 5 discos. De hecho, algunos de los discos que luego he grabado posteriormente, después de esa temporada, pues algunos he tirado de ese material, ¿no? Y esta es una canción, como te decía, de 2000, que me parece que fue... leí una noticia de un barco que se había naufragado y tenían como, no sé si 400, 500 africanos dentro de las bodegas, ¿no? Que venían en plan, los traficantes los habían metido ahí y demás. Y aquello me inspiró esta canción que se llama Juguetes Africanos y que, por supuesto, claro, tiene ahora en estos días en los que vemos todo el drama del mar y de los refugiados y tal, pues... desgraciadamente 17 años después aquí la tenemos, ¿no? Uh-huh. Y a ver, concédele dos o tres minutos a este poeta que viste luto por África, el tiempo justo para decirte que vuelan bajo los buitres hoy. Los ralis cruzan por la sabana, lloran los críos de las mujeres jirafas en las tinieblas del corazón. Moscas con sida, hambre de vida y dolor. Caucho y latón, granos de arroz en las bodegas de los barcos. ¿Y quién calló y quién habló de la moral de los esclavos? Juguetes africanos flotaban en el océano. Juguetes africanos, humanos, demasiado humanos. Buscando el alma de estos juguetes sobre mi mesa, fue la tristeza quien hizo contra el olvido este soniquete para clientes de bancos suizos. Y ya que estamos, ¿por qué no hablamos de la ablación de las mujeres, de traficantes y de diamantes, de los señores de la guerra? Caucho y latón, granos de arroz en las bodegas de los barcos. ¿Quién calló y quién habló de la moral de los esclavos? Juguetes africanos flotaban en el océano. Juguetes africanos, humanos, demasiado humanos. Ahí estamos. Ahora llega el público. Público. ¿Qué tal? Muchas gracias, Ángel, porque bueno, aparte de que estabas comentando también pues la voz, ¿no? Que estabas algo cascaído, decías, la resaca. Se nota, ¿no? Porque no, pero, oye, estoy que, como que se agradece de verdad. Estoy muy fumado y tal. Si tuviese que hacerme un concierto ahora yo solito, al final cascaría con la voz porque ayer estuve, bueno, estos días que como he estado, claro, cuando estás de escritor, pues a mí pues desgraciadamente fumo. Y fumo bastante, ahora ya me he pasado al tabaco orgánico, pero fumo bastante uh-huh. escribiendo, ¿no? Soy de esos que te necesita ahí el humo para... Y entonces eso se lleva muy mal con lo de cantar y hacer conciertos, claro. Pues mira, te voy a leer un poema, Ciudades y Mujeres. Bueno, aparece, entre otros, en el libro de Barrio Andante, ¿no? Y luego, si quieres, hacemos un poco de ese diálogo que hay o no, ¿no? Entre la poesía, entre la vocación, ¿no? De este poeta cantante que es Ángel Petisme, que está aquí hoy con nosotros, ¿no? Y bueno, voy a leerlo. Ciudades y mujeres. Ciudades como mujeres. Siempre con ruinas en el subsuelo, entorpeciendo prósperos planes de construcción, con guetos para quien llega buscando el paraíso y cloacas que emanan de la Moncloa, con zonas de niebla, curvas peligrosas y callejones de belleza execrable. Mujeres como ciudades. Siempre con semáforos en ámbar, maquilladas para los grandes fastos, melodías con caderas de bourbon y soledades de los campos de fútbol, guiños y luces de bolero, fotos ocultas del día de la boda, calles sin nombre, pubis sin nombre, saliva de renta baja, bombillas entumecidas, claxons, deseo, chutas, telecontestafax, dominicanos, mierda, cabezas rapadas, estrés, muñecas hinchables, tetrabricks, rollos de primavera, metáforas, mierdas de perro, cajeros, policías, abetos de plástico, yonkis, limusinas, viejas meadas, churrerías, idiotas, impuestos, condones, restos de pizza, cartas al director, filtros de cafetera, chuloputas, bisones y astracanes, vírgenes de plástico, rotuladores, monjas, chistes a cinco duros, coronas de flores, bonobuses, comedores de beneficencia, lolitas, eufemismos, fritanga, gallinejas y zarajos, atascos, frágil eternidad, Pavarotti por las tuberías, pancartas, moho, promesas, suspensión de pagos, karaokes, gorriones yertos, pasos de cebra, chop suey, pelucas, parkings, ascensores, violadores, sosa cáustica, calles sin nombre, pubis sin nombre, donde perderse hasta la hora loca del desamor, en que suelen pasar los últimos metros vacíos, vagamundos y tan fríos como se quedan los amantes después del cigarrillo, y repleto hasta los bordes de basura, el ruidoso y lógico camión que lo recoge todo. Bueno, tengo una teoría sobre este poema. Yo creo que era una apuesta para ver si eres capaz de meter la palabra gallinejas y zarajos en un poema. Descarado. Además, es que estaba pensando, conforme te lo escuchaba, digo, ¿cuándo escribo yo esto? Y es un poema viejo, me parece que es del año 92. Bueno, pues ahora lo has sacado en 2015. Sí, no, claro, pero está en Barrio Andante, con lo cual... Claro. Sí. Bueno, y la verdad es que es el día a día, o sea, que no hay ninguna palabra que haya envejecido mal, no, me parece, ¿no? No sé. Ah, bueno, sí, lo de los telecontestafax. O sea, aquellos aparatos ya desaparecieron, ahora habría que meter tu WhatsApp o... Sí, bueno, tecnicismo WhatsApp. Hoy en día, ¿no? El otro día que se cayó WhatsApp, ya era como el fin del mundo, el apocalipsis, ¿no? Es tremenda la... Y yo ni me había enterado. No me escribe nadie. ¿Qué te parece si leemos algún otro poema, Ángel? O bueno, o vamos por donde quieras, que... No, también. Tenemos un disco que sacarás, ¿no? Que podemos hablar un momentito de él, quizá, ¿no? Que sacarás en septiembre. Has abierto como sintonía con una de las canciones. Es un disco en directo que se llamará Ceniza y Sudor. Y me parece que es la primera vez que voy a hablar de él, claro, porque hasta septiembre que lo sacaré. Pensé que podía sacar el libro y el disco, pero no soy Superman. Ceniza y Sudor, lo voy a llamar Ceniza y Sudor, porque me parece que para un disco en directo está bien. O sea, el agua y el sudor es la expresión del directo, y además soy de los que suda, ¿no? Y se mueve y tal. Y luego me parece que el fuego y la ceniza es algo también muy musical, pero sobre todo es la condición humana. En el fondo casi somos ceniza y sudor, ¿no? Somos fuego y agua, ¿no? Y luego ya el aire y la tierra lo dejamos para los animalitos y para las plantas, joder, que hay que dejarles algo. Son ese tipo de imágenes que a mí me gusta, que salió sola, ¿eh? O sea, ceniza y sudor. Ya está. Como, pues, además esa manera de conectar dos conceptos diferentes, como lo de cosmética y terror, que del primer libro que yo escribí. Y no medio fantástico, ¿no? Sí, estaba bien. Amor y cartografía. A mí me gustan esos dos conceptos siempre ahí enfrentados. Y ese es un disco en directo que grabé con banda en 2012. En Zaragoza, una parte, y luego otra en Barcelona en 2016, en acústico, con piano acústico. Un disco en directo va a ser, ¿no? Sí, es un disco en directo, no tiene más. Lo que pasa es que es mi primer disco en directo, bueno, no, es mi segundo disco en directo. Uno lo grabé en directo con un cuarteto de cuerda, solo con violines, con trabajo, cello, y que se llamaba Amor entre las cuerdas, y eran canciones de amor mías. Contra las cuerdas. Entre las cuerdas, era amor entre las cuerdas, podía haberlo puesto contra las cuerdas, ¿no? Y este es un directo que, en el fondo, además, ¿sabes qué pasa? Que los discos en directo ahora son todo trampa. Porque suena muy bien, pero es que no, del directo lo único que conservan son los aplausos del público y el ambiente y tal, porque luego es, no, es que yo, el guitarrista dice, no, es que a mí no me ha quedado bien eso, pues venga, vas al estudio y o te vuelves a grabar como si fuese un disco. El cantante, no, es que está desafinado, pues, o lo vuelves a cantar y tal. Y se corrigen todos los, vamos, yo tengo muchos amigos ¿Es tu músicos caso, y tal. Tío, ¿no? En este caso no hay nada, porque lo que me, ¿sabes por qué? Pero probablemente lo me hubiese gustado hacerlo, porque a todos nos gusta la perfección y que suene muy bien, pero en este caso resulta que ese concierto, el de Zaragoza, con banda, con buenos medios, con muy muchas luces, en fin, un espectáculo, vino un chaval, un Menda, un técnico, y lo grabó por pistas, para luego poder mezclarlo y tal, por lo menos para subir y mezclarlo, ¿no? Porque a veces en directo pues suena más una cosa que otra, lo que sea. Y desgraciadamente, bueno, yo me olvidé de que estaba grabado, me olvidé de decirle, pásame el material, tío, que lo guardo yo mejor en mi casa y tal. Y a este chaval le dio un ictus hace un año. Yo le llamé hace unos meses, me dice, no, tal, y dice, no, pero te lo busco y tal. Bueno, no lo encuentra. No lo encuentra, se le ha borrado, no sé, no creo que fuese por el ictus, pues cosas del trabajo, tal. Total que, de pronto dije, bueno, pues hagamos del defecto virtud. Pásame el material. Me lo escuché y dije, está de puta madre. Está así, capturado como sonó. Y tal, no sé qué. O sea, podría sonar mejor. Sin censura, dejando los tacos. No, sí, bueno, bueno, sí, perdón, pensé que estábamos aquí en la COPE y tenía que hablar fino. Lo que quieras, joder. Y tiene esa cosa de así sonó, ¿no? O sea, tiene esa cosa pura de directo. Pero sin la maravilla ni la excelencia de ese sonido que dice tal. Pero así suena un... Vamos, una, si quieres... Un temilla que te quiero también sacar, sí. Ángeles. Ah, tú, claro, es cantautor, ¿no? Bueno, cantante, has dicho antes, cantautor, ¿no? Te hemos catalogado muchos como un cantautor, ¿no? Poeta y tal. Ahora, luego nos choca, a mí me ha chocado verte en vídeos, eso, en un concierto tipo banda, rollo concierto rock, ¿no? Uh-huh. Ahí, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes en un ambiente, en otro, no? Es que son cosas muy distintas, me imagino, ¿no? Es que, bueno, ahora lo que pasa es con la puñetera crisis es más complicado hacer conciertos con banda, músicos y tal. Te tienes, a veces sales, viajas y sales a la carretera y ya sales con un déficit de menos 1.500 pavos, ¿no? Si llevas músicos, hoteles, fregoneta, tal, hotel, comida. comidas. Y pero antes, a ver, a mí es que realmente la música me parece que es un en vivo, es muy interesante también coger a un tío y escuchar cantar solo con su guitarra y dices, bueno, pues es que es así como ha nacido la canción, ¿no? Con su guitarra, claro. Su piano, uh-huh. Y tal. Pero bueno, a mí me gusta, coño, como todo se conoce gente, como el sexo, o sea, me gusta tocar con músicos. Y me parece que la experiencia es siempre es muy, muy saludable, de salir a la carretera, viajar con amigos, o sea, al final son troncos, ¿no? Que te haces y tal, y vivencias, cada noche, suceden cosas diferentes. El batería siempre liga, tal, los cantantes no nos comemos un colín porque ya estamos pendientes aquí de, y cuando ya el estás, ¿no? Cuando estás ya firmando discos, no sé qué, ya se han ido las chicas guapas, ya te has quedado ahí, pues eso, colgado y tú, bueno, pues vale, pues, me voy a emborrachar, voy a tomar unas cervezas, sí. Y por otro lado, aunque yo sea cantautor y poeta, pues mira, mis primeros grupos eran estos. De Clash, ¿no? Los Clash, los Pistols, yo he sido y sigo siendo de espíritu rockero. Y de hecho, tú has tenido algún grupo, ¿no? De pop rock, ¿no? Digamos. Bueno, yo empecé en la música, el primer bautismo de fuego y de salivazos, además, que tuve, fue en la Plaza de Toros de Zaragoza, en un macro festival. Yo tenía un grupo que se llamaba ¿Qué es el optimismo? Fíjate qué título más provocador y más marciano. Íbamos, y ese era un festival que estaba Alaska y los Pegamoides, Parálisis Permanente, que ese día se mató el chaval de Eduardo Benavente en el accidente de carretera yendo a Zaragoza. Sí. Polaski y Gelardor, todos los grupos de los 80 de la movida madrileña, ¿no? Nacha Pop, Derribos Arias, todos. Menos Radio Futura, no, que luego yo les conocí después trabajando en una discoteca. Que fueron ellos a tocar. Y luego me hice muy, muy amigo de los Futura, ¿no? De Santiago y de Luis Auserón. Uh-huh. Y ahí, llevamos todos unas pintas tremendas, pero yo iba, o sea, con el pelo completamente de punky, pero teñido, no de rubio, sino de blanco. Entonces, y de cuero blanco en vez de cuero negro. Pero bueno, todos hemos tenido nuestras debilidades. y ya, la verdad es que llevamos unas pintas muy curiosas. Pero, y ahí hacíamos música como muy, yo qué sé, era bastante experimental, o sea, era con sintetizador, pero con guitarra eléctrica, bastante sucio y no sé. Algunas cosas tengo grabadas por ahí, algún día igual me atrevo a lanzarlo, ¿no? A sacarlo como testimonio, como curiosidad. Pero a ver, yo creo que soy bastante, incluso rockero, aunque componga canciones. Problema es que parece que los cantautores como que tenemos que ser como muy sociales. Sí, y sí, sí, parece que cantautores, bueno, cosa canción próstata en vez de canción próstata, protesta, ¿no? parece como que son todo mundos que se contradicen y tal. Pues no, eso es mentira. O sea, se puede ser un tío concienciado y tal, y se puede ser rockero, y se puede ser romántico, y se puede ser poeta. Que decir, no. La sociedad es a veces tan pobre que nos mete en cajones de desastre y nos limita, ¿no? Y perdona, hay que mirar con más ojos y ser más abierto. Lo que pasa es que, así, un poema, ¿no? Venga. ¿No? ¿O qué? Sí, un poema me apetece. Claro, porque... Luego, si quieres, pinchas algo de lo que el disco que estábamos comentando. Si quieres, mira, hacemos una... Y luego cerramos con alguna que, si quieres, que puedas cantar. ¿Qué te parece? Sí. Lo que pasa es que me he traído, o sea, para un día me he traído todas sin ensayar y nuevas, o sea, sin tocar. O sea, por ejemplo, esta otra la voy a... si quieres, ahora te cantaré una como de amor, pero que no la he tocado en directo. La habré cantado alguna vez cuando la compuse. Es una canción inédita. Bueno, venga, un poema. Pues para eso estamos, ¿no? Para eso tiene valor la cosa. Coño, para eso estamos en una radio libre, ¿no? Claro, no nos hemos ido a la COPE, ¿no? Y eso que no... No nos hemos ido a la COPE. Pero hablamos peor que la COPE. O sea, decimos más... decimos... somos más simpáticos. A ver, ¿qué le leo yo aquí a estos amigos maravillosos? Hay, por no repetirme, porque siempre, a veces siempre cuando estás presentando los libros y haciendo recitales, siempre sí, sabes si que hay cuatro, lo mismo, cinco, ¿no? Sí, o sea, que los que a uno más le gustan, no le parecen más representativos, sí, o ¿no? Que, o que funcionan muy bien y tal, pero yo prefiero abrir un poco... donde estoy pensando, vale, sí, este poema se llama Yuri Gagarin sobrevuela la Tierra. No tienes musiquita por ahí, ¿no? Hay una canción. Sí. ¿Ah, sí? ¿Que se llama Yuri Gagarin sobrevuela la Tierra? Ah, pues eso habría sí, que... vamos a poner una musiquita, espera. Habría que buscarla por internet, a ver si está. Bueno, toma dinero. No, ya. ¿Eh? Ah, qué bonita. Yuri Gagarin sobrevuela la Tierra. Poyéjali, allá vamos. Daré la vuelta al mundo en una hora. Metido en la cápsula Vostok, la curva del horizonte se hinchará contra un cielo de color azabache. ¿Es orgullo o yo también me voy hinchando y soy el hombre más gordo del universo, el primero más cerca de las estrellas? Mi peso por 5 multiplicado, todo por lo que he vivido para encontrarme cara a cara con mi naturaleza. Veo la Tierra, es tan hermosa. Amigos, la Tierra es hermosa como lo que se dice con los besos. Es de noche en la Patagonia. Acaricio al lobo y al centauro. Sus patas, la cruz del sur. Las nieves del volcán en el lago Llanquihue. Sonríen los moáis bajo la Vía Láctea. Camino sobre las aguas del salar de Uyuni, el espejo del mundo. Se están cayendo los ángeles del cielo por el hemisferio nocturno del planeta y yo quiero cantar la canción de los lirios. En los tanques del TDU, 320 atmósferas. Me siento bien. Continúo el vuelo. ¿Cómo me reciben? Glóbulos de agua delante de mi rostro. En la luna no hay sueños peligrosos, ni promesas políticas, ni esperanzas rotas. Dicen los cometas cuando pregunto por él. El cielo no existe. Mira abajo y entiende. Y de abajo me llega a redoblar de tambores. Se oyen voces, música, cantos de gente pobre, canciones de moda, cantos revolucionarios. Los pobres cantan mientras los ricos cuentan. Camaradas, hermanos socialistas de los soviets, estoy contento de estar en las estrellas, de conocer este planeta que amo. Alguien dice allá abajo, ¿y ahora qué? Ahora nada. Esperaremos. Algo va a suceder. Oh, esto es indescriptible. Sobrevuelo África. Veo la sangre blanca de los bosques de Dracos de Socotra frente al cuerno, los peces antias que brillan en el mar rojo. Veo el resplandor de las pinturas rupestres en la cueva de los nadadores, el marfil de los grandes elefantes del celo, las cimas de hielo incandescente del Kilimanjaro, el mar de jade del jardinero fiel, las bacterias refulgentes del lago Rosa, el incendio de la avenida de Baobabs, el bosque de piedras de Bemaraja, el monolito de Roca Zuma en Nigeria, las bandadas de alcatraces en picado, los bancos fulgurantes de sardinas, los ojos de los delfines, el lomo de las ballenas jorobadas, el pico del horno en la isla Reunión. Mis ojos botan entre tanto prodigio, la espuma iridiscente de las cataratas Victoria, los hipopótamos del delta del Okavango, el cráter del Norongoro, los buitres desde arriba, los leones abajo, las islas de flamencos dormidos. Reentrada atmosférica, 27.000 kilómetros por hora, veo llamas saliendo del Vostok, una bola de plasma. Baikonur, ¿me reciben? Saludo a la multitud desde la Plaza Roja, acompañado de Nikita Khrushchev. Todos los niños rusos quieren ser cosmonautas y yo solo quiero volver a ser un niño, sobrevolando en mis sueños África de noche. Nous sommes dans le même bateau. Bueno, pues seguimos aquí, ¿no? En Olvida tu equipaje con Ángel Petisme, hablando de poesía, hablando de música, hablando pues de su obra, de lo que ha hecho, ¿no? Gente que hace cosas. No es lo mismo hacer que no hacer, ¿no, Ángel? No es lo mismo sí, crear que creer. Pues yo creo que una de las cosas maravillosas que tenemos los seres humanos es la capacidad de extraer y producir belleza, ¿no? Y compartirla con tus coetáneos. Y me parece que eso es un privilegio, ¿no? Que creo que todas las personas somos creativas, ¿no? Y que tenemos un don. Pero desgraciadamente a veces los trabajos, el día a día, la rutina, las condiciones, las prioridades, hacen que esos dones que tenemos, muchos chavales, muchas personas ahora se sientan muy frustrados porque no han podido, o ni siquiera saben que los tienen. Que esa es la lo bonito de la mirada, digamos, llamémosla africana, ¿no? Es que se percibe la realidad de la vida, ¿no? Un poco el mundo en su estado más sin contaminar, ¿no? Porque claro, realmente nuestra sociedad, pues eso, nos pasa por encima diariamente, tecnología, información, etcétera, etcétera, no nos enteramos, ¿no? No nos enteramos hasta que no va uno caminando por un camino de tierra, ¿no? Durante varias horas a buscar agua, ¿no? O sea, sí. La verdad es que te das cuenta de que hay la gran lección, una de las grandes lecciones de vida de África es que pues ellos probablemente no tienen casi nada, no tienen ni televisores, ni coches, ni internet, pero el índice de suicidios en África es el menor de todo el universo. Sí. El índice de depresión prácticamente inexistente, etcétera, etcétera. Luego, por supuesto que las pasan putas y cuando hay una hambruna y tal, desgraciadamente, como todo, el neocolonialismo, que parece como que eso es del siglo XIX, pero bueno, por ejemplo, China está comprando media África y todo lo que tenemos, toda la tecnología que tenemos en nuestros móviles, en nuestras pantallas, ¿no? todo eso viene de los minerales y de la explotación de esos niños y tal, no solamente el coltán, ¿no? Sino muchos elementos. Pero bueno, pues estas familias que yo lo repito ya en las entrevistas, que a lo mejor son 25, yo las he conocido y solamente trabaja uno, pero con eso viven. Me llamó la atención viendo un poco la promoción tuya, ¿no? Del libro, ¿no? Alguna frase que tenías en ella, en el vídeo, ¿no? Nadie tiene internet y nadie llora solo en el mundo del barro, ¿no? Sí. O sea, un poco es eso, ¿no? O sea que yo creo que justo cuando a veces estamos aquí en el, pero creo que se puede vivir con lo básico y con una mirada más limpia y más pura. Siempre un poco desconectando de tanta información, ¿no? Que al final lo que supuestamente te tendría que enriquecer y lo que hace es empobrecernos más. O sea, vivimos en rodeados de redes sociales y tal, y sin embargo la ignorancia es mayúscula. La ignorancia, y la ignorancia además es la hija del miedo, o sea que y sin miedo no se puede vivir porque a los políticos les interesa que tengamos miedo para poder seguir votándoles a ellos, que son los adalides de ellos, son los papás de sí. Y nuevas formas de la ignorancia, decía otro, ¿no? O sea, sí, eso es un poco lo que pasa, sabemos todo pero no sabemos nada, ¿no? De ignorancia mezclado con arrogancia, que es el mayor de los pecados. Totalmente. Ya, porque no hay nada peor que un tonto chulo, ¿no? O por ejemplo, ser puta y de derechas, ¿no? Pues es que aquí latinas por Trump. Yo qué sé. Ahí me parece que todavía no se tiene que tirar la toalla. Hay seres humanos maravillosos en el planeta y gente que necesita que le echemos una mano y también que ellos no la echen a nosotros, ¿no? Sobre todo con esas lecciones de empatía, ¿no? De colaboración, de pureza, de una mirada más mágica, más fuerte. Si por ejemplo África, me parece que es un continente y está lleno de personas fuertes, ¿no? Y al final, como te decía, los cuando dicen que los sociólogos que podemos volver a África, yo creo que la magia está ahí y hay que zambullirse en ese continente y en esas palabras y en esas leyendas para volver otra vez a encontrar el origen y el ser original, la emoción del ser, ¿no? Otra vez, sí. Mira, Ángel, yo te propongo que hagamos tres cosas. Venga, leemos un poema más. Hacemos un full monty entre los tres. Un poema. ¿Ah? Tocas, si quieres, otra canción. Uh-huh. Y ponemos también otra de las del disco. ¿Qué te parece? Sí, ¿Qué orden lo prefieres? Pues, ¿quieres que cierre aquí? Cierra la puerta. Ah, porque hace calorcito. Bueno, ya, pero ceniza y sudor, estamos ardiendo y sudando. ¿Qué quieres que hagamos primero? Eso lo decides tú. Vamos a hacer... Mira, podemos, si quieres... El poema ya he leído, ¿no? Si quieres vamos a... Venga. ¿Hacemos una canción en directo? Venga. ¿O quieres pinchar...? Yo creo que a lo mejor cerramos pinchando, ¿no? Cerramos con la... Vale, con el disco, ¿no? Sí, Vale, pues venga, yo me voy a lanzar aquí a ver esto que necesito yo para... Yo te quería preguntar, a ver, de este libro que tienes... Bueno, si nos acompaña aquí Jorge, que no lo hemos presentado, pero está aquí con nosotros. Bueno, Jorge ha entrado de puntillas, pero ya... Bueno, ha entrado bien, ha entrado con las cervezas, ¿no? Nos conocemos, sí. Y sobre los poemas esos que tienes el libro este que titulas, el libro de poesía titulado El faro de Dakar. Faro de Dakar. Sí. Son poesías sobre todo África, no solamente sobre la parte de África más central, digamos, o África negra, o también habrá de la parte norte. Sí. Lo más cercano a nosotros de África, ¿no? Que es ahí en Marruecos. Sí, sí, sí. Bueno, en Marruecos, exactamente, a ver, déjame pensar. Hay un poema que se llama El desierto fértil, que habla del Sáhara, ¿no? Podemos cerrar ahora si quieres. La parte de Tuareg, ¿no? Sí. Bueno, sí. Que eso va también en retroceso, todas esas tribus Tuareg frente a lo que es el... Bueno, Occidente, digamos, exacto. O el arabismo. Sí, sí, sí. ¿No? Y sobre todo el tema del pueblo saharaui, ¿no? Que tienen ahí ocupado por Marruecos y que están desgraciadamente en los campos de refugiados de Argelia, ¿no? En Tindouf, que llevan 40 años ahí. Eso es un conflicto ya que desgraciadamente por intereses económicos de Francia y tal, porque hay mucha pesca, hay mucho fosfato mineral y tal. Hay mucho negocio. Pero aparte de, como tú dices, de Senegal y de Gambia, hay muchos países. Aparecen, bueno, pues hay un poema, me parece que se llama Tombuctú, o sea, aparece Mali, aparece Sudáfrica. He ido bajando durante 10 años, incluso hay algún poema que está ambientado, bueno, hay un poema que está habla sobre el genocidio de Ruanda y tal. Yo no conozco la parte esa del Congo central, el Ruanda y tal, pero como le decía antes a Armando, me gusta salirme de mi yo y encarnarme en la piel de, en este caso, de una mujer con su hijo que está padeciendo, entonces, que está padeciendo el tema de la guerra y la viola, bueno, cuenta toda una serie de barbaridades que le están haciendo y tal. Y bueno, pero eso también me parece que es lo bonito del poder ficcional y el poder tener en la piel de personas en otro tiempo y en otro conflicto. O sea, no es un libro de viajes, Jorge, no es un libro así exactamente de viajes, sino más bien es un... Sí, te he oído antes cuando venía por el camino. Eso, lo decías tú por ahí, sentido, sí. Una mirada del sur, ¿no? O del sí, sur, ¿no? Yo creo, o sea, que es la mirada del sur, del ser siendo, más... Siendo el sur algo muy muy variopinto, variado, ¿no? Con bueno, muchas, hay muchas claro, facetas, claro, ¿no? No, es que la África, cuando habla, decimos, ¿no? El ser africano, pero bueno, África son un montón de países y hay muchas Áfricas, ¿no? La más indómita y también la más cruel, la más pura, también la más fastidiada y deprimida, y siempre además por culpa, pues también de políticos depredadores, ¿no? Bueno, pero... Yo que te lo decía porque la semana que viene pues me voy a hacer un viaje, nunca había estado yo por allí. ¿Ah, sí? ¿Y sí. ¿Dónde bajas? Bueno, bajo muy cerquita, voy a más de turista, como decías sí, antes, sí. Con la cámara para captar el momento y luego traérmelo y verlo muchas veces, ¿no? Bueno, no, incluso creo que voy con el equipaje lleno, pero he tomado nota de llevarlo lo menos posible para traerme más cosas. O sea, olvida tu equipaje, Jorge. Ahí. Pues voy a Marrakech, luego ya me contarás. Ah, bueno, pues te va a cantar. Yo Marrakech lo conozco bien, conozco el Atlas y bueno, de hecho tengo en un par de libros. Me parece que había un libro que se llama Cinta Transportadora. Hay un poema muy chulo en prosa dedicado a Marrakech. En Marrakech me compré un. En la plaza de Yemaf Nak. La plaza, el resumen del mundo que le llamo esa plaza. Sí, sí. ¿Cómo lo llamas? El resumen del mundo. El resumen, sí, la verdad es que sí. Pues allí, curiosamente, me encontré un juguete. Esto debía ser año 2008, a lo mejor. Un juguete que era Bin Laden subido en un tanque. Era como un escalestri de juguete y tal. Era Bin Laden subido en un tanque y delante persiguiendo a Bush subido en otro trenecito, ¿no? Entonces era muy divertido y tal, y lo vendían. Claro, pero en el mundo árabe era la diversión, no era la persecución, sino era Bin Laden el que, y lo vendían, me parece, por no sé si por 6 euros o no, mucho más barato tendría que ser, no creo que me gastase yo 6 euros, pero me lo traje así de y te va a encantar, Jorge Marrakech, y si te puedes escapar a digamos, hacerte una ruta a la parte del Atlas, a los pueblos, al lado de Marrakech, como a 50-60 kilómetros, hacia el macizo del Toubkal y todo eso, hay unos pueblos ahí que parece Nepal, que además te recordará muchas películas que has visto sobre Marruecos, y es una chulada, porque ahí ya abandonas el turismo y ahí te metes ya como en otro mundo, o sea, es como en Shangri-La, o sea, las aldeitas pequeñas, y las carreteras son así muy un poco tortuosas, pero es una excursión que puedes hacer en el día, probablemente sí, 50 kilómetros por ahí. Está organizado, o sea, que hay que van. Sí, bueno, voy con la idea también un poco de ver la botánica también. Pues ¿ah, sí? Eso que decías antes de la canción, bueno, de la poesía de sobre el verdor, ¿no? Que hablabas hace un momento del Sáhara. Ajá. Pues voy con la idea de traer algunas plantas que tengo ganas de verlas. Ajá. Pues mira, me apetece leerte un poema tuyo, ¿no? Puente de Vallecas, también porque tengo unos amigos, ¿no? Muy queridos que son de Puente de Vallecas, a los que no están en España, además, les mando un saludo desde aquí, ¿no? Puente de Vallecas, ¿te parece, Ángel? Muy bien. Es donde tú vives, ¿no? Puente de Vallecas. En Grecia las metáforas te llevan a cualquier parte. Son autobuses. Yo regreso en un búho esta noche a tu piel. Los semáforos como el amor en verde. En el puente de Vallecas la lluvia baila con la revolución. Uh-huh. Sí, ese es muy... me parece que está como... La última frase, lo de bailar con la revolución, es como la imagen esa de que decir, si en esta revolución no podemos bailar, no me interesa, ¿no? ¿Mm? O sea, la revolución tiene que ser también divertida, ¿no? Y la tormenta nos tiene que pillar bailando, ¿no? Y lo bueno es que nos tenemos que mojar y en todos los sentidos, ¿no? Muy bien, Ángel. No sé si quieres añadir, leer a lo mejor un último... Leo un poemita de del Faro. Por cierto, la edición muy chula, ¿no? Sí, un libro así en formato más grande que lo habitual en la poesía. Sí, sí. Este me lo he forrado yo para el uso diario, claro, sí, porque si no... Pero es... ¿Que es de Desacorde? Esta... No, esto es de Renacimiento. Renacimiento, que es una buena editorial de una poesía. Una editorial muy buena. Llevaban, parece ya, como 40 o 50 años publicando y tiene un catálogo increíble. Pues vamos a ver. Te estaba diciendo antes, Jorge, el desierto fértil, pero yo creo que me apetece... Luego me la leo yo. Sí, a ver, me apetece... A ver... bueno... Vale, vamos a poner musiquita, ¿no? Yo estoy buscando la canción esa de Gagarin, que no sé de quién. Lo tengo, sí, la tengo por ahí. Es que la vi el otro día, es que bajando, no sé en qué grupo, en uno de los... Sí, que, que has comentado antes el poema este de Gagarin que has leído, macho, recitado, y me ha venido a la cabeza, y digo, hay casualidades. La cantidad de veces que hay coincidencias, que hay enlaces... Yo hoy venía con la idea de poner unas canciones de los Clash y te veo con la camiseta de los Clash y digo, venga, va. Bueno, es que... ¿Lo vas a hacer el programa ahora? ¿Tú te bueno, hacer... quería empezar a trastear con un programa que quería, pero bueno, creo que hoy va a ser un poco, bueno, ver un poco los mandos y ya. No, vale, porque hace ya tiempo que no hago programa. Pues venga, vamos a con este poema, se llama Bienaventuranzas del Sol. Bienaventurados los poetas, las mujeres y África, igualmente enigmáticos, mágicos y fértiles, como el polvo de fósforo que vuela del Sáhara y nutre los suelos agostados de la selva amazónica. Ay, de los que especulan con la moralidad de las palabras y pisotean la música de los sueños pendientes. Bienaventurados los niños sin censo del basural que habitan los gallineros infestados de ratas. Ay, de los terroristas del Fondo Monetario, sin glándulas ni conciencia, que roncan sobre cenizas. Bienaventurados los que beben y leen a Montaigne, los que saben de lo que huyen e ignoran lo que buscan. Ay, de los responsables de esta guerra mundial, la tercera, la cuarta, los cuervos del fascismo, los psicópatas de la economía. Bienaventuradas las mercenarias de la piel, prostituidas a empellones y vudú, sin pasaporte. Ay de los que trafican con las vidas ajenas y escupen desde las oficinas de la debilidad. Bienaventurados los que surcan la noche del laberinto y cantan bajo la espuma entre dos continentes. Ay de los que negocian en los circos del hambre y levantan centros de internamiento. Bienaventurados los que corren bajo los resplandores, cruzan trincheras, curan a los heridos y traen una suerte de paz. Los que sueñan despiertos la piel de las palabras y las riegan del alba hasta el ocaso. Ay de los que perdieron lo mejor de la vida, la inocencia, la alegría y el vínculo. Bienaventurados los que tienen alguien a quien amar, una voz que esperar y algo siempre que hacer. Ay de los que se escudan en pantallas de plasma, papagayos mediocres que amordazan las leyes. Bienaventurados los que traen el fuego en sus manos y no esperan que llegue la democracia a España. Ay de aquellos que arrastran telarañas de sangre en los ojos y participan del juego del silencio en los acantilados de la soledad. De ellos serán los besos y los países cálidos, las células del sol, los cielos asaltados. Contra ellos no podrán los detectives de la imaginación. Muy bonito, tío. Me ha gustado mucho. Ahí queda. Tiene el doble juego, Bienaventuranzas del Sol, pero creo que también está ahí el espíritu de Sol, ¿no? De la Puerta del Sol y del 15M. Uh-huh. Y las pantallas de plasma. Sí, sí, sí. Bueno, está. A veces no me ando con chiquitas, o sea. De hecho, conforme venía para aquí, para que había quedado contigo, estaba pensando. Creo que me apetece hacer un disco muy cañero, políticamente, ¿no? Pero mucho más todavía, un paso... ¿Te acuerdas aquella canción de Además nos votaréis, ¿no? Que canté con... Que grabó el Drogas y de Barricada y Cuchi de Marea. aquello salió de una viñeta que había leído del Roto, ¿no? Y bueno, ahí también, ahí hice todo lo posible para poder meter, como en la, como en el otro poema, la palabra gallinejas, pues hice todo lo posible para meter, nos gusta follaros bien, porque el poder es joder, cabrones, que es, está bien, en el agujero negro, bueno, ese estribillo en realidad lo escribí porque mi hija estaba diciendo en esa época muchos tacos y le dije, bueno, pues venga, ya, ahora los puedes decir todos, pero en una canción, o sea, dilos, pero solo en el estribillo de esta canción. Bueno, esto venía a cuento de lo del plasma, ¿no? Hay que darles caña, hay que darles caña y hay que echarlos ya, ¿eh? O sea, esto es una vergüenza de la verdad es que es poco esperanzador lo que está pasando en todo el planeta, ¿no? Con todo este nuevo fascismo y estos peleles que cada vez están, o sea, cuanto más peleles y más niños y tal, estamos, es un peligro porque estamos en manos de niños, pero en el mal sentido de la palabra, niños mal educados, niños ricos, y auténticamente fascistas. Y no podemos, y tú además conoces muy bien, que has viajado por Irak, por Palestina, por sitios en los que más directamente que aquí se perciben las consecuencias, ¿no? De esos juguetitos, de esos jueguecitos, ¿no? De esos niños. Así es. Muy bien, Ángel. Pues la verdad es que ha sido un placer. Se nos ha pasado el tiempo volando, ¿no? ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo? Es que se supone que el programa empezaba a las 7. Hemos empezado un poquito... Se supone muchas cosas. Ah, ¿no? Claro. Son las 9, colega. Es hora, queridos oyentes, de irse a cenar, a preparar el aperitivo, a otras... Dejarle un ratito también a Jorge, ¿no? Claro, y hay que dejar a Jorge. Bueno, yo también me apunto a eso de hay que irse también si hace falta, vamos, que puede empezar hoy como puede empezar otro día. Yo le tengo que hacer yo le tengo que hacer la cena a mi hija a las 10, pero de 9 a 10 aún nos podemos tomar algo. Pues muy bien, tío. Y si queréis pinchamos, acabamos recordando que para eso ha sido también una primicia el estrenar ese disco que saldrá para septiembre, de Ceniza y Sudor. También te voy a contar otra primicia, que esa es muy primicia. Seguramente, igual que hice cuando saqué el disco anterior mío en solitario, El Ministerio de la Felicidad, que luego ya salieron lo del Ministerio del Tiempo y todo esto, pero esto ya lo llevaba yo en la cabeza porque en Bután me habían contado que es una pequeña monarquía así medieval, de corte feudal, pero tiene el rey, coño, valora la riqueza, no la palabra por el Producto Interior Bruto, sino por la felicidad interior bruta de sus súbditos. Entonces tiene un ministro de la felicidad que va en burra, va ahí por las aldeas, ¡hola! Y aquello me hizo mucha gracia, ¿no? La posibilidad de tener un ministerio de la felicidad, que es mucho más imperativo que, claro, que un ministerio de... a Montoro, ¿no? Montar su burra por los pueblos de España. Cuidado, no demos ideas. Pues cuando sacamos aquello del ministerio, en la preventa regalé, con a quien se compraba el disco, le regalé un librito de aforismos que se llamó Fast Food for Freaks, 4 F's y tal, para tomarlo con cerveza, Fast Food for Freaks y tal, comida rápida para monstruos, para frikis. Pues ahora lo que creo que, bueno, tenemos hasta agosto para decidirlo, pero creo que vamos a sacar un libro de relatos míos que yo tengo por ahí, que son autobiográficos, son cosas que no le doy importancia, pero que luego digo, y creo que vamos a sacar un librito acompañando a ese disco, que se va a llamar Yo pude ser Leticia. El libro de relatos, y ya la explicación irá aparte, o la explicación la tendréis si acabo en la cárcel o retiran el libro, o de pronto dicen, ¿qué fue de aquel chaval que era tan majo, que estuvo, que pasó por el programa, que el cantaudera, ¿cómo se llama? Pestimetre, y dice, bueno, tío, ese está en la trena, ese directamente se lo cepillaron y tal, porque con la monarquía no se puede jugar. Utilizando como pruebas de cargo un audio que se grabó un viernes, no sé, en San Sebastián de los Reyes. Sí. Bueno, que conste, ya que conste en acta, que yo pude ser Leticia, yo soy un narrador, por tanto es ficción, puede entrar dentro de la ficción. Aunque haya dicho que es autobiográfico. A Leticia Sabater, ¿no? Claro, es con C. Bueno, pues vamos a acabar con ese necesito directo. Necesito de tu magia, ¿no? Necesito de tu magia, que es lo que necesitamos todos. Pues ha sido un placer. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Salud. A todos los oyentes. Armando, Jorge. Muchas gracias. Sí, por venir. solo cada 4 años. Y si no hay nada para siempre, hoy es un día de regalo. En una fecha como hoy, y por primera vez el mar, y guardo en una polaroide un trozo de la inmensidad. Es muy urgente que en un semáforo alguien se acerque, te susurre algo así. Necesito de tu magia, necesito de tu magia. Pon tus manos sobre mí. Necesito de tu magia, necesito de tu magia. Pon tus manos sobre mí. Hoy es un día en que tu cuerpo me sabía gloria con almíbar, y los jardines de los sueños se dejan ver en tus pupilas. Vienen a casa los amigos con mariposas de la risa, para olvidar que hemos nacido sobre montañas de mentiras. Es muy urgente que en un semáforo alguien se acerque, te susurre algo así. Necesito de tu magia, necesito de tu magia. Pon tus manos sobre mí. Necesito de tu magia, necesito de tu magia. Pon tus manos sobre mí. Pese a tanto depredador, y no nos han robado aún el fuego azul de la canción. La vida es breve, y el arte es largo, y hoy es 29 de febrero. Y hoy es 29 de febrero. Necesito de tu magia, necesito de tu magia. Pon tus manos sobre mí. Necesito de tu magia, necesito de tu magia. Pon tus manos sobre mí.